Pido permiso, señores, permiso para cantar, para nombrar a mi pago, mi lindo Santiago, mi suelo natal. Para nombrar a mi pago, mi lindo Santiago, mi suelo natal. Gigante en mi pecho, el amor a este suelo que no he de olvidar. Y sea gigante en mi pecho, el amor a este suelo que no he de olvidar. Es largo el camino, pero volveré, silbando, cantando, pronto llegaré. Ahí en mi guitarra una vieja canción, Santiago querido, cantando allá voy. Santiago querido, cantando allá voy. El amor a este suelo que no he de olvidar. Es largo el camino, pero volveré, silbando, cantando, pronto llegaré. Hay en mi guitarra una vieja canción, Santiago querido, cantando allá voy. Santiago querido, cantando allá voy. Santiago querido, cantando allá voy.